Esperemos que se la hayan pasado chido, que hayan bailado un ratillo. Este fue el Café Tacuba. Esta canción se llama La Chica Banda. Gracias. Buenas noches.